Sí, acá pasó de todo y dice que no ha pasado nada. Tierra santa indígena por extranjeros ultrajada. Desplazamientos forzosos y masacres despiadadas. La verdad no les conviene, no será televisada. Revolución artística del ñero populacho. Más que artista, hijo padre, trabajadores muchachos. En la tierra de intercambios, de los pacos por el taco. De los narcos y presidentes que antes fueron paracos. El pueblo está berraco y que el casero lazo aguante. Viva el líder que es social, busca mejorar lo de antes. Viva el paro nacional, aunque no silencien ni maten. Altos mandos caerán cuando los pueblos se levanten. Escapé de mi rutina para no llegarles tarde. A morir como valiente, no a vivir como cobarde. Sin extravagante alarde, yo no octámbulo bombarder. Fuente de vida barrial mientras que las ciudades arden. Zona roja capital, el sueño no se concilia. Montaron toque de queda a cuidarnos en familia. Hoy no acepto requisas ni amango a las palizas. Hoy un cambio se produce, el país se paraliza. Barrio se militariza, su cobardía es inmensa. Aun con nuestras diferencias, nuestra unión produce fuerza. La música fortaleza y en ella lo que se incide. Fuerzas armadas reprimen, pero el pueblo acá resiste. El miedo que inyectaron, nuestra gente amenaza. La paz que nos vendieron como su justicia es falsa. Por si no vuelvo, los amo, lo puro no se reemplaza. Voy a frentear por lo nuestro, no me esperen en la casa. No hable de revolución si por internet es su huelga. No hable de un mérito propio si a otro mérito se cuelga. Parece culo cagón, bienvenido al sal si puedes. Sal de tus cuatro paredes o solo por redes puedes enfrentar la realidad que aterra. Terrorismo de Estado consume el alucinógeno. Donde se cruza el fuego, al frente de la guerra. Los sueños no se ahogan, aguantan el lacrimógeno. Raíces campesinas defienden las montañas. Políticos de mierda solo se ven en campañas. Palabras pegan más duro que los golpes y las balas. Pero quiero ver acciones y ojalá no sean malas. Marcha, porque podemos lograrlo. Porque el Estado es tirano y tiramos a derrocarlo. Porque su salud me indigna, compatriotas me dirijo. Quiero un país mejor para que vivan nuestros hijos. No se maten entre ustedes, no lo hagan a lo mal hecho. Nos confunden, nos dividen, transgiversan cada hecho. Los vándalos son ellos, por mi gente pongo el pecho. Violencia incita violencia, luchamos por los derechos. Vacas pa'l matadero con las vendas apretadas. Cuidemos nuestra espalda y la de nuestros camaradas. Hoy dejas de ser ciego, en estado de alerta. La mentira se cae y todos se darán de cuenta. Mi dignidad no se vende, al contrario se incrementa. Nuestra causa noble en busca de justicias que aparentan. Un grito rugen millones, mi Colombia se despierta. Nuestra gente no se mata, nuestra gente se respeta. Usted no me representa, corruptos y lamebotas. Soldados matando el pueblo, críticos que nada aportan. El caos mezcla todo, las aguas se alborotan. La flor del loto brota mientras que la bomba explota. Mi lucha sin capucha es re devota. Tiramos a ganar, hoy no se aceptan derrotas. Aún con el alma rota, frente en alto pueblo marcha. Amarillo, azul y rojo, sangre que a mi tierra mancha. De lo peor nos tachan y aún así los defendemos. La lucha del pueblo es legítima y la hacemos. No es para oportunistas, la calle es nuestra lista. La arena para el gladiador que sabe pararse en la pista. La ley es corrupción, permiso para matar. Sin permiso, remiso, dar vida con mi cantar. Ni de izquierda ni derecha, todos con el puño arriba. El pueblo rebelión, los de abajo por los de arriba.